soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Ojalá que te vaya bonito. Dedicado a la presidenta, perdón, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral. Que te vaya bonito. Que te digan que yo ya no existo. Y que conozcas personas más buenas. Imagino a Katia Uriona redactando su larga carta de renuncia de un puesto de poder que muchos y muchas envidiarían. Y claro, en un primer segundo, pienso, la renuncia a un poder deseado parece, pues, un gesto de dignidad, digno del aplauso. Pero bueno, antes de aplaudir a Katia Uriona, me tomo la molestia de leer su larga carta. Que te den lo que no pude darte. Leyendo la carta, parece más bien una carta de divorcio de alguien que asegura haber aguantado muchos abusos y no poder soportarlos más. A Katia Uriona les rebalsó la última gota. Ojalá que se acaben tus penas. Pero bueno, está bien esa carta porque nos sirve de largo recuento. Cuando nos dice que se dedicó a recuperar la credibilidad del cuarto poder del Estado, nos recuerda que la anterior directiva fallida fue obligada a renunciar y fue ella y su cara la que sirvió de trapo de limpieza. En su carta nos recuerda que ya ha aceptado niveles de abuso contra la democracia inaceptables y les dice, por si acaso los aguanté. Recordemos uno de los que ella nombra, las elecciones judiciales, porque fueron un simulacro fallido en el que se posesionó a autoridades que no contaban con el mínimo aceptable de votos. Y ella, Katia Uriona, no dijo nada. El país sabe que esas autoridades fueron electas a dedo, convirtiendo las elecciones judiciales en parte de la crisis de la justicia. Katia Uriona olvida mencionar que fue su gestión la que se ocupó de desarrollar la Ley de Organizaciones Políticas, una ley que reactiva a los partidos políticos como los monopolizadores de la representación política, al punto que el absurdo que estamos viviendo ahora de ver a un Pazamora como candidato del Partido Demócrata Cristiano o a un Carlos Mesa como candidato del Frente de Izquierda Revolucionaria es resultado de una ley que le da la espalda a la historia. La ley de Katia Uriona le da la espalda a la historia. Esa, su ley, es la que acelera además la electoralización tóxica del país yendo a elecciones primarias absurdas. Estamos yendo a elecciones primarias absurdas. Esa ley de organizaciones políticas fue deliberada en el más puro estilo de las ONGs de donde viene Uriona, un proceso de hoteles de 5 estrellas, en cómodos seminarios, sin deliberación ni participación, sino de un grupo de disque expertos, amiguitos suyos. Nunca más volveré a molestarte. Así, con ese aire de importancia, Katia Uriona nos dice en su carta que es militante de una democracia intercultural y que ha hecho los máximos esfuerzos. Señora Katia Uriona, no estamos en la tesis intercultural del gobierno del MNR. Se olvida que vivimos en un estado plurinacional que no es lo mismo que la interculturalidad, en el que los derechos políticos de los pueblos indígenas son violados todos los días, reduciéndoles a representaciones parlamentarias mínimas que no tienen en los hechos ningún peso. Imagínense que un diputado representa 6 pueblos indígenas. 6 pueblos indígenas. Y es el Tribunal Electoral el que además ha convertido las autonomías indígenas en meras entidades burocráticas. Peor aún en lo que se refiere a los derechos políticos de las mujeres, como típica tecnócrata de género que es, no ha hecho nada. No he hecho nada más que decir, ¡ay, paridad y alternancia! No he hecho nada en lo que a los feminicidios, humillaciones y trágicas historias de las mujeres que especialmente a nivel de los municipios rurales han ocupado concejalías. ¿Alguien recuerda alguna gestión, seminario, conferencia de prensa o alguito que haya hecho Uriona frente a la violencia machista que se ejerce contra mujeres en el ejercicio de la representación política? Que te den lo que no pude. El presidente y vicepresidente en nuestras narices hacen campaña con bienes del Estado. Y eso no puede ser. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Katy Uriona? Nada. La firma de libros de militancia es obligatoria en las oficinas públicas. Se hacen cobros abusivos en nombre del partido y el tribunal, ¿qué dijo? No dijo nada. El Tribunal Supremo Electoral, a cargo de Katy Uriona, no fue más que un contador aséptico y dócil, ciego, sordo y mudo. Parece que eran versiones nuevas de Shakira. Yo no sé si tu ausencia me mate. Su carta, la carta de Katy Uriona, es una defensa amarilla de la democracia. No dice clarito que el referéndum es de cumplimiento obligatorio y que el presidente Evo Morales no puede repostularse. No dice clarito que la independencia del Tribunal Electoral es lo que está en crisis. Ojalá que mi amor no te... No dice que el Ejecutivo y el Legislativo hacen permanente abuso e injerencia en sus funciones y que hasta le mandan mensajes a través de los medios de comunicación. Ojalá que se acaben tus penas. Katia Uriona, tecnócrata de género, disfrutó del poder de ser la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Venía de la Coordinadora de la Mujer. Y ahora, que el momento más crítico de esta larga sucesión de abusos y debilitamiento de la democracia en Bolivia llega a un punto crítico. Ahora que el problema principal de respeto de un referéndum quedaría en sus manos, cuelga la toalla. Se va, dice ella, en defensa de la democracia. Y salva con su renuncia no la democracia, sino su currículum personal, típico de la clase media, típico de la tecnocracia de género, típico del facilismo de las tecnócratas de género. Bueno, Katy Uriona se va a refugiar nuevamente en su celestial mundo de jugosos sueldos y trabajo cómodo en sus ONGs. ¿Qué nos espera? Que mi amor no te duela. Y te olvides de... Así como el MAS ha tenido el cinismo de nombrar un ridículo defensor del pueblo, así como ha nombrado un fiscal general sin méritos y dependiente afectivo del poder ejecutivo, el MAS tendrá el cinismo de rearmar el Tribunal Electoral sin Uriona, buscando a alguien más servil que ella. Solo puedo decir que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y que conozcas personas más buenas. Que te den... Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveremos. no sé si tu ausencia me mate.